En nuestra semana teatral llega al Callejón de Arte Camaleón Teatro, creado por un grupo de personas que hacen de sus tiempos libres un espacio para la creación escénica de diversas obras enmarcadas en la tragicomedia. Camaleón Teatro dio sus primeros pinos como grupo artístico con la participación en el Festival de Teatro de Envigado, donde recibieron el premio a la solidaridad por su obra titulada El Instinto del Mal. Marcela Londoño, una de las actuales integrantes del grupo, afirma que su pasión al teatro se da porque este permite a uno como liberarse de muchas cosas. Usted en la vida normal, en la vida cotidiana, tiene que ponerse varias máscaras, depende del rol que esté cumpliendo. En teatro usted realmente se quita las máscaras que tiene normalmente en su vida. Y en el teatro vos puede ser desde un objeto hasta el ser más supremo que te puedas imaginar. Entonces estar en teatro es, para mí es liberarse de toda tensión, de toda carga, de toda cosa que en la vida cotidiana realmente no puedes desarrollarte como ser humano. No porque de pronto no quieras, sino que, no sé, la vida en sí no te permite hacer tantas cosas que puedes hacer en el teatro. Nelson Mata, su director, es el encargado de realizar los diferentes talleres que ejecutan cada fin de semana, donde se pretende acabar con aquellos estereotipos que como personas se tienen en la cotidianidad. A Marcela, por ejemplo, le impactó algunos de ellos. Recuerdo un taller que nos hizo sobre desnudos. Realmente yo soy como un poquito, a ver, no me gusta como esa parte, no me siento capaz de ir tan allá. Pero recuerdo que él una vez hizo un taller y logró que muchos de nosotros que teníamos ese bloqueo, se puede decir que físico, diéramos un paso más allá y tratáramos como de explorar nuestro cuerpo. Es más eso, no tanto de mostrarse para que otros, para hacer la burla del otro, sino que realmente exploremos nuestro cuerpo para que el otro actor, el otro compañero, se sienta cómodo con nosotros. Lo curioso de este grupo es que no se reúnen cada sábado para montar y montar obras. Ellos, con tranquilidad y entrega, apenas van por su tercera, a pesar de llevar ya varios años actuando en tarima. A la tragicomedia, el género teatral por el cual se caracteriza mejor, le incorporan elementos nuevos y llamativos, siendo esta una especie de burla a lo que normalmente se vive en la sociedad.